Bustamante, Jorge Castro al escenario. ¿Cómo está, Jorgito? Lo hemos visto acompañándonos hoy día, pero ahora se va a enfrentar con este profe de Molina. Oiga, está larga pero bonita la jornada, ¿eh? Así que la vamos a disfrutar, por supuesto, con mucho cariño. Primera vez, 7 países presentes en un encuentro de payadores. En un ratito más viene el espectáculo de México, que es bien interesante, bien distinto. Payadores chilenos, entonces. Bustamante Castro. Cuando suena el guitarrón, cuando suena el guitarrón, vamos detrás de una meta. Nuestro canto a los poetas suena fuerte en el cajón. La más pura tradición que se muestra punto a punto. Y ya que cantamos juntos, a ver si dejamos rastro. Te saludo, Jorge Castro, y te invito al contrapunto. Le doy mi mano sereno, le doy mi mano sereno. Ya que estamos los dos juntos, vamos a hacer el contrapunto, seguro será el más bueno. Ya que somos dos chilenos y de este país amante, mirando siempre adelante. El gusto es mío, adversario, encontrar en el escenario a Juan Carlos Bustamante. Yo también le doy mi mano, yo también le doy mi mano, que el contrapunto se trence. Hoy se encuentra un molinense al lado del curicano. Haremos el mano a mano al ritmo del guitarrón. Y porque es la obligación para que camine el asunto. Y será este contrapunto de la séptima región. De la séptima región, de la séptima región, se lo aclaro, compañero, que soy yo y esto espero que quede en su opinión. Porque en alguna ocasión, cuando su vida se fragua, claramente como el agua, responda a mis inquinas. Si usted era de Molina, ¿qué está haciendo allá en Rancagua? Trabajo de profesor, trabajo de profesor, y esa es una gran virtud. En enseño a la juventud con mucha fuerza y valor. También soy un payador que canta con esperanza. Y si el contrapunto alcanza, el verso se hace gigante. Usted será mi estudiante, voy a darle mi enseñanza. Hoy su verso lo respalda, más una duda me contrajo. Usted se fue por trabajo, por problemas de falda. Pues a mí hoy me respalda esta décima encendida, que la declaró enseguida, y hacerlo es mi deber. Que yo debo aprender, pero aprender de la vida. Ese no fue mi problema, ese no fue mi problema, pues yo tengo autoridad. Sepa usted que la lealtad es mi escudo y es mi lema. Que ha tocado este tema, yo vuelo como alabastro. Va a requerir un camastro, pues yo quisiera saber quién se ofrece a recoger lo que quede aquí de Castro. Sepa que yo estoy de acuerdo, sepa que yo estoy de acuerdo con lo que usted ha ofrecido. Que no se quede en olvido, por eso se lo recuerdo. Y si es que ahora no me pierdo en este rumbo cantor, quiero aclararle, señor, si me quedo en las cortinas, si es una José Maipina que me recoja es mejor. Ahora mismo yo noté, ahora mismo yo noté, y su verso me respalda, que los problemas de falda parece los busca usted. Mas yo nada le diré, no me da calor ni frío. Y porque es amigo mío, estando aquí en el cajón, guitarrón con guitarrón, no ha pasado desafío. Eso sí no es un dilema, eso sí no es un dilema, que me ataque por la espalda. Más los problemas de falda para mí no son problemas. Y siguiéndole el esquema espero que no se enrede. Y en responderme se quede. Porque ahora le diré que el problema es de usted, porque ya no se la puede. algo yo le aclararé. Que en el verso improvisado yo siempre soy respetado en la tarima que esté. Más como ahora se ve en su forma de cantar. Muy claro vamos a notar que siempre le pongo el pecho y las décimas que ha hecho no me dan para empezar. Quiero que sepa mi hermano, quiero que sepa mi hermano, que aquí yo he sido discreto, pa' no faltarle el respeto, no le levanto la mano, porque sé que es un anciano, tal vez tenga mala suerte. Por eso no quede inerte y deme aquí algún consejo. Dígame qué siente un viejo estando cerca de la muerte. Aquí nada se responde, aquí nada se responde. Le respondo en el cantar, que usted vaya a preguntar a un viejo que corresponde. Por eso le digo dónde. Aunque le parezca extraño, me quedan muchos peldaños de subir en la poesía para llegar a la edad mía. A usted le faltan sus años. Más le respondo ahora, más le respondo ahora, sin usar la poesía. Si es que me llega ese día, mátenme hoy sin demora. Usted no tiene mejora. Cantando, porque aquí me estoy fijando, contemplando su mirada. En esta vida prestada, usted está puro estorbando. Cantemos las dos razones, cantemos las dos razones con un solo guitarrón. Yo retracto mi opinión, hago reivindicaciones. Se dieron las opiniones y no en forma desafiante. Siga siempre usted adelante, que lo iluminen los astros. Aquí cantó Jorge Castro y el profesor Bustamante. Muy bien, pues. profe, le salió bien fregado el lomo.